canción. Nadie ha podido grabar un chiquita en acordeón. Me tome cosa en presión. Nadie ha podido grabar un chiquita en acordeón. Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailalo ahora que está muy sabroso. Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailalo ahora que está muy sabroso. Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailalo.